juguito de fruta, no sé, saborizante. Pero el tema es que estábamos pensando en algún nombre bonito para la banda, algo que sea representativo un poco de la cultura local y que sea sencillo, fácil de memorizar. Y justo estaba leyendo un libro sobre leyendas quiteñas y me crucé con la palabra Mistelas y digo, ¡ah! Esa es, como, ¡bing! Fue ese momento de que cayó la ficha, como dicen en Argentina, y como que ese es el nombre, así tiene que ser. Entonces de ahí nace. Chévere. Mira, es, o sea, que le hacen a las Mistelas. Después, de después del programa, y después del programa, ya saben a dónde nos vamos, al centro. A ya saben a dónde nos vamos. A mistelear, así. ¿Ah? Combo de Mistelas, así. Bueno, muchachos, ¿cómo nace Mistelas? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, surge de hace muchos años de atrás. Interesante, a ver, ¿qué hicieron? A ver, entonces, esta es una idea que tenía yo hace mucho tiempo atrás, algunos años, algunas de las canciones son, creo que de 5 o 7 años de atrás, y empecé a buscar vocalistas femeninas con quien trabajar cuando estaba afuera, inclusive cuando estaba en Shanghai. Entonces empecé algunas canciones a probarlas allá con algunas amigas, pero siempre pasaba algo. O sea, las vocalistas siempre empezaban otros proyectos o se iban del país, entonces siempre había algún bache en el camino. Después, cuando llegué acá a Ecuador, a la par de cuando estaba con otras bandas que ustedes conocen, como La República Ciega, siempre estaba con esta idea de continuar con el proyecto. Entonces, finalmente, a través de un amigo en común, nos conocimos con Nicole. Que me contaba esta amiga que tenía una amiga que es vocalista, que estudia música, y dije, ah, mira, por ahí puede funcionar. Y fue súper lindo la primera vez que ensayamos, porque justo había compuesto una canción recién y era la primera vez que le iba a tocar con alguien. Entonces le pasé a Nicole la música, la melodía para que la pruebe, para que le ponga su toque personal. Y cuando hicimos la canción la primera vez, como que ya, lo mismo que el nombre, fue como que ya, aquí es, aquí tiene que ser. Entonces empezamos a tocar junto con Nicky y después, bueno, con Sandra tenemos una amistad de hace algunos años atrás, cuando yo era profe de inglés. Él es muy bilingüe, entonces... ¿Era tu teacher? Él fue mi teacher. ¡Oh! Claro, y no te voy a... ¡Sabe, profesor! That much. Empiezan las historias. Sí. Entonces, algún día nos encontramos de coincidencia en el Quicentro, ¿te acuerdas? Sí, claro. Yo estaba con un amigo y tú salías justo de una tienda y ahí nos topamos y nos fuimos a comer. Y ahí me contaste que seguías pues haciendo música, porque ella desde ese entonces, que era mi alumna, ya estaba pues haciendo música profesionalmente. Sí. Yo quiero contar que aquí la señorita es parte de la Orquesta Sinfónica. Oh, no, o sea, es una niña que ha viajado igual alrededor del mundo. También tengo conocimiento suyo, ¿verdad? Pero, por favor, no quiere que cuentes las historias, ¿sí? Yo digo todo, no digan nada. O sea, bueno, he hecho unos pocos viajes, pero me he ido a Qatar a tocar de solista. En junio me voy a Italia. He estado en Estados Unidos, en pocos Chile. ¡Poquísimo! No, mucho. Pero sí, ahora estoy, toco la flauta en la Sinfónica Nacional y soy primer atril y eso es lo más hermoso que me pudo pasar en la vida. Yo estoy re feliz. Ay, sí, me imagino, sí. Que te paguen por viajar y por tocar debe ser lo más... Claro, es hermoso, sí. Sí, que te paguen por hacer lo que te gusta es, creo, la mejor manera de... disfrutar la vida. ¿Y cuántos años tiene usted? Y ahorita 31. ¡Ve! Se veste tantos años. ¡Viva nuestra generación! ¡Qué maravilla! ¡Sí, ve, guaguito! ¡Ve, aquí está mi profe! ¿Cuántos años tiene usted? Así? ¿Y usted, Andrés? ¿De cuántos parezco? 25. ¡Quince! ¡Generosa! Veintitantos. No, yo soy del 82. Tengo 34. Sí, somos de la Nikki, creo la que es la de una introducción, Nikki, cuéntenos de usted. Yo tengo 23 años. ¡Oh! ¡Oh, Didi! ¡Qué bacán! Una puchita. Gente de bachiller. Sí, suele pasar. A veces en el bus me cobran 12 centavos. Una ventaja de la belleza y la juventud. No, no tienen precio, sí, ya ve usted ahí. Ya va pagando mitad, a veces gratis. Depende del busero, a mí siempre, la sientes aquí, así. No, bien. No, para que no pagues, así, pero no. Sí, sí quería pagar. No aprovecho las oportunidades. Muy bien, muchachos. ¿Qué les parece si vamos con música y regresamos para saber más de mis telas? Sí. Esa es. ¿Vamos allí? Sí, un temita. ¿Puedo ponerlo yo? Bueno, yo quiero poner un temita que le mandé al señor Adri a su sistema de correo electrónico. Es un tema de talento nacional de una MC que yo admiro mucho y quiero mucho, que es la Batu. Este es un tema que se llama Buenas Noches Lilian, junto con Guanaco, así que ahí va el hip hop. Buenas noches Lilian, es otra noche fría de esas en que no sirve de nada si te quedas quieta, tanto silencio, pero sabes no hallará respuestas. Miras tu cuerpo en el espejo y no es lo que quisieras, pero el fitness y la dieta, la caminata y las cepas, desayuno, almuerzo y no comas la cena. Lilian, recuerda, piensa si realmente importa y sabes no vale la pena. Una llamada te decides y estás afuera, afuera. Las luces pálidas, la música frenética se cuelan por cada puerta entreabierta. La gente extraña su sonrisa, su aliento a cantina, niños descalzos vendiendo flores, golosinas, putas y brujas desfilan por las esquinas. Una linda noche de viernes que huele a saturación te esperan. Lilian querida, Lilian querida. Por eso ven, ven, sabes que te espera la noche. Ven, déjate llevar por el placer. Ven, maldito animal se arrastra a pecar. Fúmame, inhálame, por eso ven, ven, sabes que te espera la noche. Ven, déjate llevar por el placer. Ven, maldito animal se arrastra a pecar. Fúmame, inhálame, por eso ven. ¿Qué es lo que pasa, Lilian? Algo te falta. Incineraste tus alas mucho antes de que despegaras. Hoy es tarde ya, ya pasó la madrugada. Puedo mirar el miedo al final esparcido sobre tu cara. Y las horas tan bonitas de esnifear y esnifear. El amargo en tu boquita y las ganas de gritar. Poco a poco se desvanece y se va. El llanto nunca demora en llegar. Jamás lo ha hecho y por hoy no lo hará. Lilian, deja que tu ego vuelva a la normalidad. Que tu olfato enrarecido percibe el hedor de la humanidad. Es humo oscuro de la descomposición, la realidad. No hay libertad, Lilian. Por eso ven, ven, sabes que te espera la noche. Ven, déjate llevar por el placer. Ven, maldito animal se arrastra a pecar. Fúmame, inhálame, por eso ven, ven, sabes que te espera la noche. Ven, déjate llevar por el placer. Ven, maldito animal se arrastra a pecar. Fúmame, inhálame, por eso ven, ven. Por eso ven, ven, ven, ven. Y bueno, regresamos de ahí de un poquito de hip hop. Bueno, vamos a ponernos a temas más serios con el señor Andresín. ¿Qué nos está contando un poco de la grabación? ¿Dónde lo está haciendo? ¿Cómo está sucediendo eso, Andresín? Cuéntenos. Bueno, estamos grabando con el excelentísimo y queridísimo amigo Alfredo Carvajal en mi estudio. Chévere. Haciendo la publicidad, ¿sí? Contactos. Años, bauticios y nada. Grabamos su jingle metalero para sus 15 años. Chévere. ¿Y qué tal esa experiencia de ya comenzar a grabar temitas suyos? Son temas suyos, ¿no es cierto? Sí, son temas todos nuestros. ¿Y quién va? ¿Quién es el encargado de empezar ahí a crear las cosas? Verás, en esta etapa... claro, en esta etapa ha sido un proceso como de fases, porque algunas canciones, como les comentaba, son de 5 o 7 años atrás y hay algunas ideas que son más recientes. Entonces, como estaba yo solito, como no tenía todavía, no conocía a la Nikki, no estaba tocando con la Sandru, simplemente hacía las canciones y como que me imaginaba que podrían quedar bien con una vocalista femenina. Entonces después... le mostré las canciones a Nicole y ella pues las ha ido también como dando su toque, su personalidad. Hemos cambiado las melodías juntos, modificando las letras juntos. Y después al final se nos sumó Sandru. Entonces cuando ya teníamos las bases como de la voz con la guitarra, entonces ella ya pudo entrar a también poner su parte en las canciones. Entonces, ahora ha sido así, como primero yo la base, después con Aniki juntar la melodía y la voz, y después con Sandru hacer todo ya juntos. Todas las personas que nos han contado que hacen sus proyectos musicales, siempre cuando comienzan a grabar es de ese proceso de crear, es una cosa bien mágica, y cuando ya sale al final todo el mundo se siente así como cuando nace el guagua, así. Chévere. Y tiene planificado más o menos para cuándo ya terminar y lanzar el material que están grabando? Bueno, nos encantaría como para finales de junio, en julio ya tener el material listo. Entonces ahorita ya están, las guitarras ya están grabadas, estamos en el proceso de grabar las voces y las flautas. Chévere, muchachos. Ustedes, bueno, ya nos contaron un poquito ahí de cómo llegó usted a la banda y cómo se encontraron, pero ¿y usted cómo llegó a Mistela? ¿Sí? ¿Cómo fue su llegada? ¿Quién le introdujo a la banda? ¿Qué pasó? Le presentó a los músicos. Perdón. Le hizo el contacto. Le hizo el contacto. ¿Quién hizo contacto con usted? ¿Le gustó o no le gustó? Cuéntese. A ver, yo cómo llegué. A ver, fue por una amiga en común que tenemos con Andrés, y justo esta amiga es amiga de mi tío. Entonces yo a mi tío le mandaba así grabaciones de covers que yo hacía con mis amigos y cosas así, y mi tío le mostró a Andrés. Entonces ahí fue cuando Andrés me contactó y me dijo que si me gustaría formar una banda con él y cantar unas canciones. Entonces dije, ya, pues no perdemos nada, bacán. Siempre es la expectativa también cuando te invitan a algún proyecto musical. No sabes qué te va a esperar. Así usted no sabía qué le esperaba aquí con los muchachos. Así, pero claro. Está bueno, ¿no? Claro, es que más, más que nada uno es como que se inclina a cierto tipo de estilo musical. Entonces, como que escuchar otras cosas y probar otras cosas es como una nueva experiencia para todos. Claro. ¿Qué más o menos te gusta a ti? ¿Qué estilo musical te gusta? A mí me encanta cantar blues y R&B. ¡Ve! Ahí tiene su colega. ¡Ay, ay, ay! Sí, tremenda lucera. ¿Cuándo hacemos algo? Te va a robar, te va a robar. Ahora yo le hago el contacto, sí, ahora yo le hago. Chévere, qué bueno. Oigan, muchachos, ¿y a qué le cantan? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su temática? ¡Chusa! Yo preferiría que la gente lo interprete, ¿sabes? Esa es como que filosofía en cuanto a las letras. Voy a decir algo, yo creo que cada banda que viene acá dice, interprétenlo como ustedes quieran, pero no, yo sé que cada canción tiene su historia, su esencia, su letra. Claro, este día estaba enojado, estaba melancólico, estaba ansioso, no sé, así, pero ¿cuál es, no sé a qué le canta? Porque usted que viene de un género rock, recientemente vino de una gira pesada, con un género totalmente distinto a lo que es Mistela, ¿cómo se fue este lado más? Como, a mí me parece exquisito, o sea, esa mezcla tan sutil, guitarra, flauta y voz, es demasiado sabrosa, o sea, ¿cómo, sé que tú, solo tú haces las letras o quién más las hace? En esta etapa, en este disco, por decirlo así, las he hecho yo. Ya, entonces, ¿a qué le canta? ¡Gallos! No, yo no fui, fue la Sandy. No, yo no. O sea, depende del tema, verás. Algunas canciones, bueno, un poema me robé. De nuestra amiga que tenemos en común, me robé el poema de ella. Porque esa fue interesante porque es la única vez en donde hice la letra y la melodía basándome, o sea, la melodía vocal basándome en la letra, porque por lo general yo opero al revés, como que tengo unos acordes y luego pienso una melodía sin letra o con alguna cosa que me sale subconscientemente del cerebro para que encaje, y después le pongo ahí la letra, como que le obligo a que calce en la melodía, y no al revés. Entonces, pero este poema fue robado, otras canciones, por ejemplo, una canción es un tributo a Carl Sagan, que me gusta mucho lo que escribe Carl Sagan. Entonces una canción que se roba frases de como textos de Carl Sagan y las encaja dentro de la melodía. Y la canción tiene el nombre Star Stuff, que es una frase que dice Carl Sagan, que nosotros estamos hechos de polvo de estrellas y que somos un intento del universo de entenderse a sí mismo. Entonces me gusta mucho lo que escribe él. Entonces una canción es un homenaje a él. Otra letra, les robo ideas a mis amigas mujeres. Les pregunto, no sé, ¿qué piensas tú de tal cosa? Entonces una amiga me dijo... Y con libreto y... Ajá. Claro, anotando todas las ideas. Gracias, chao. Entonces, por ejemplo, a mi amiga Pamela Sacova, no sé si me está escuchando la Pamelita o no, pero una canción que se llama Conjeturas, se trataba de algo que hablábamos con ella, de que a veces las mujeres no pueden interpretar, o los hombres también, no sabemos interpretar las señales que nos lanzamos cuando estamos en el proceso de cortejarnos. Entonces, como, ¿qué mismo quiere este man? ¿O qué mismo quiere esta man? Como que, ¿me estás sonriendo porque quiere algo? ¿O me estás... ¿Me estás riendo? No, no, no, no, no, no, no, no, chao. Entonces esa canción trata como de eso. Otro tema que se llama Borniza Silente es como basado en una historia que le pasó a alguien que conocí que perdió a su bebé. Y como que trata de ese proceso de estar en el saber si va el bebé a salir o no de como que del coma. Y básicamente cuenta esa historia. Entonces, o sea, depende de la es canción. Es una recopilación de muchas historias vividas, escuchadas, que te gustan. O sea, es una recopilación de muchas cosas en general. Claro, como cosas que me llaman la atención, que me parecen. Pero a la final, cacha, es bacán porque quienes te van conociendo más es un reflejo de cómo es el Andy. O sea, porque cualquiera puede cantar cualquier cosa, ¿no? Pero o sea, al amor, el amor, así, el meloso. Ese que es bien cuchillero, como alguna vez nos ha pasado, ¿no? Claro. O cosas más profundas. Y bacán, me parece lindo. Eso, muy bien. Y para todos los que nos escuchan, ya más adelante se van a ir preparando y nos van a deleitar con su música. ¡Qué todo el mío! Igual quiero recordar a la gente que pueden llamar, pueden dar sus sugerencias, pueden ahí las fans, las groupies, todo el mundo que quiera saludar al 2220966, está la línea abierta. Quiero mandar un saludito aquí al Don Danny, que nos ¡hola, está... Danny! ¡Hola, Danny! Que nos mandó un saludito también ahí por interno, así que Don Danny, ahí un abrazote para usted. Gracias por escucharnos, Dani. Y bueno, vamos con más música. Vamos con algo de Kevin Johansen. La canción El Círculo. Por cierto, va a venir Kevin Johansen. Y yo debo estar ahí. Vamos, hagamos algo para reunir fondos. Vamos, cariño, vamos. Y bueno, les dejo con esta canción sota. Despiértate, levántate para cansarte y volver a dormir. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Bella sugerencia, carito. Ahí, y lo más chistoso es que esta, este, Kevin Johansen nos me recuerda cómo surgió nuestra amistad. Sí, así. Yo pensaba lo mismo. Le quiero, gracias. Fue uno de nuestros primeros conciertos. Cuando empezamos a amarnos. Voy a llorar. Sí. Fue muy siete bacán. Años. Ya van a ser 7 años, ¿verdad? Viva Kevin Johansen. Yeah. Bueno, seguimos. Basta de nosotros. Bueno, vamos a hablar con las chicas que están muy conversonas. Por ahí querían mandar saludos, saludo, por favor. Un saludo para la Nato. Ah, cierto. Un saludo con mucho cariño para Natulia Ortiz. Te queremos mucho, Natu. Y un saludo a Loli y a la Carito también. Hola. Ay, perdón. A ver, Niki, tal vez tienes algún saludo. ¿Tienes algo que aportar? La verdad. No se me ocurre. Bueno, cuéntame aquí. Tú, ¿cómo ha sido la acogida este tiempo de la gente? ¿Cómo han estado recibiendo su propuesta? ¿Es bossa pop? ¿Jazz bossa pop? Sí. Es un género no muy común, que me parece bacán, porque ahora todo está de moda y generalmente se parece mucho a la música, pero esa propuesta, ¿cómo ha estado recibiendo la gente, los que le siguen? ¿Qué tal les va? Yo creo que sí, lo están tomando muy bien, porque es una propuesta, como tú mismo dices, súper interesante, porque no es algo común, como que la típica banda de rock o cosas así, estilos más conocidos, entonces... Aparte de eso, del estilo que nosotros tocamos, es súper interesante las letras de Andrés. Se te abre la mente así. Entonces, obviamente, cuando tocamos y todo, sí hay gente que se nos acerca y nos dice como que, ¡ah, qué bacán su música! Incluso hubo una chica que nos pidió que toquemos en su matrimonio, así. ¡Oh, wow! Ajá. ¡Qué bacán! Entonces, sí. Se ha sido bien ameno. Muy bien, muchachos. Tienen que seguir. Sé que tienen un concierto. Sí, el 15 de junio vamos a tocar en 1865 Museo del Rock Ecuatoriano. Wow. Es un bar muy bonito que abrió hace 2 semanas. Yo estuve la semana anterior y conversé con Iván Vázquez, el encargado de los conciertos de allá. Gente muy buena onda, muy abierta. Entonces igual los chicos están buscando bandas que vayan aparte. Entonces si tienen una propuesta, entren a Facebook, a 1865 Museo del Rock Ecuatoriano. Está un lugar muy bacán. Nosotros vamos a tocar junto con Amanda Vicé esa noche. Entonces, les esperamos el 15 de junio. Esa es, ya lo saben. ¿Y por dónde queda el bajín? Queda por el... subiendo por el Consejo Nacional Electoral. Creo que se llama Voz Mediano la calle, no estoy seguro. Y en la primera, a mano izquierda. La Roca. Cuchara. O La Roca, en La Roca, exactamente. Uh-huh. En La Roca, donde está la profe. Pero al otro lado. Por ahí también hay un restaurante griego que se llama Sofía, ahí para los que... puedan ubicar, la reserva también está por ahí. La reserva, es justo al lado de la reserva. Exacto. Para él y sabe todo. Y dice, profe, luego el retorno y termina en el bar. De una, hace todo el trámite completo, así por si acaso. Un ABC de todo. Ya lo saben, muy bien. Mientras los muchachos se preparan para... que ya es hora de mis telas, mi tío. Queremos mandar un saludo. Ah, muy a ver, especial. Hay saludos. Para... A ver. Sí, yo quiero mandar un saludo para Andrés Reyes, que es un primo que quiero muchísimo, que estuvo visitándome la semana anterior. Y bueno, sé que me está escuchando, así que Andresito querido, te mando un beso. Y gracias por estar escuchando. ¡Wow! Sí. ¡Bravo, Andrés! Es un primo, Por eso es que mientras más primo más me arrimo. O la prima con la pierna encima. Esa era de las primas, nosotros de los primos. Ay, bueno, yo quería también decir que de verdad nuestra banda Mis Telas es muy interesante, porque cuando Andy me propuso entrar a la banda, yo la verdad era un poco complicado para mí por el tiempo, porque yo así ando bastante ocupada, pero cuando les escuché la primera vez, dije, oh, qué linda voz, la primera vez que escuché. Y después escuché las letras y dije, qué interesante. Y sobre todo la armonía que utiliza Andy es muy, muy, es muy chévere, es muy envolvente. Y entonces, la primera vez que yo toqué, fue como que fluí. Y me gustó estar en el grupo, fue bacán. Entonces, digamos que mi aporte en la banda es crear melodías en el momento en que estoy tocando. Entonces... y eso, y es porque la armonía está súper bien hecha, así que claro, quiero reconocer que de Andrés. Del conservatorio lo digas porque está muy buena. Está con dos. Felicidades, señor Andrés. No le van a dejar equivocarse. No, y me parece chévere porque a Andy ya la hemos visto en algunas etapas con alguna, pero yo creo que este es aquí donde está el corazón, así, o sea, donde también está parte de lo que a vos te gusta como ya muy personal, y porque a veces con otras bandas te tienes que acoplar y cosas así, pero yo creo que esto es chévere, que puedas explotar y hacer que salga todo lo que tienes adentro, y que las chicas se sumen y compartan, y no solo sumen, sino que le multipliquen a la cosa chévere. Sí, yo ya quiero escucharles, porque eso está muy hablado. Sí, perdón. Yo también, ya. Entonces vamos con música, mientras tanto los muchachos se preparan, ¿qué les parece? Sí, perfecto. Un temín, ahí, bueno, yo quiero poner un temín de la Rocola Bacalao. ¡Rocolita! Al señor Adri, por favor. Ya no me acuerdo qué tema. Seguimos al aire. Mandamos, ¿cuál? ¿Qué te mandaron? Alguna de la Rocolín, ahí que le haya mandado. Bueno, igual le recordamos que los pueden escuchar por 940 AM o por www.radiocce.com. Bueno, entonces, si no hay la Rocola, le mandé a otro, mi querido Adri, un tema de que nos va a recordar un poco la adolescencia, bueno, a mí sí, de Toni Braxton, que se llama He Wasn't Man Enough For Me. ¡Vea eso! He was not meant for ¡Buenas! ¡Vamos de regreso! Lo que pasa cuando estamos en vivo, así mismo, es ¡qué bacán! Bueno, chicos, aquí tenemos ya los muchachos de Mistela listos para presentarnos su tema. A ver, por favor, Nikki, cuéntenos qué nos van a interpretar. Este va a ser un bolerito que se llama Aprendí de Ti. Y la letra y la canción en sí va dedicada a Pris. 1, 2, 3, 4. Aprendí de ti a encontrar mis noches, a soltar amarras, a sentir susurros. Aprendí de ti a mirarme dentro, a saborear tristezas, a buscar tus ojos. Soñar ocasos, respirar profundo, a cobijar mis días. A cerrar mis manos, a sentirme exhausta, lo aprendí de ti. A mí no me hace falta nada más, chicos. No sé si ustedes le quieren meter algo más, pero yo estoy extasiada. Es una armonía perfecta. Qué bacán, chicos. Y la letra también muy linda, sí. Muy gracias, sentida. Esta la, me la robé descaradamente. Derechos de autor cuando sean famosos y sus ideas, pero exija ya patentes ideas. Muy bien, muchachos. Yo creo que les va a ir espectacular en todas las giras que van a tener. Por lo menos aquí en Quito y luego espero que más fuera del país, dentro del país, en todos lados. Gracias. Gracias. Gracias. Pero si no puede tocar otra más, ¿no? Por favor. ¿Así de corrida? ¿Quieren una pausita? Una pausita. Eso. Y para despedirnos ahí nos dejamos con más de misterios. ¿Qué les parece? Esa es. Mientras tanto vamos a cambiar como de... estábamos muy romanticones, ahora vamos con nuestro mundo enfermo y triste. Porque el pueblo lo pide. Excuse me. Ay, estamos con nuestro segmento, nuestro mundo enfermo y triste, con las noticias más bizarras que a todos les encanta. Espero que nuestros invitados, mis telas, las disfruten, se rían o se espanten, pero lo van a gozar. Bueno, yo les traigo una noticia que dice: una mujer se tragó $7,000 tras una discusión con su marido. ¡Esa es! ¿Quieres su dinero? ¡Toma tu dinero! Con plata. Le tuvieron que hacer dos cirugías para sacarle los billetes, ya que no los había cubierto con nada. Una mujer colombiana se tragó $7,000 en billetes de 100 para evitar que su marido los tome. El dinero, en un primer momento, tenía como destino unas vacaciones junto a su pareja, pero tras una fuerte discusión y en un acto desesperado por guardar la suma, se lo tragó enrollado. Según explicó el diario El País de Madrid, el director de cirugía del Hospital Universitario de Santander en Bucaramanga, los billetes no estaban embalados como para un transporte ilícito. Obviamente la ingesta de estos elementos afecta el tránsito intestinal y la vida de la paciente, por eso fue enviada a cirugía. Una vez allí, se le practicaron dos intervenciones, una en el estómago y otra más abajito. ¿Qué? Ya se imagina, para sacarle. Ya sabe, yo creo que lo peor que le pudo haber hecho al man fue eso, así. Porque le pudo traicionar, le pudo hacer lo que sea, pero que se coma su dinero, es como, ¿por qué? Lo digirió, o sea, ni siquiera quedó nada, así, de lo que le sacaron no quedó ni un dólar. Así. Ni cómo lavarle las monedas, capaz, pero... Hecho cepo, ahí. Muy bien. Ya, yo tengo una noticia medio interesante, que dice que denuncia a su médico por incitarla a tener sexo con él para que por parte del tratamiento que le había recomendado. Un doctor de 43 años procedente de Ghana ha sido denunciado por su paciente, que afirma que éste le aseguró que su enfermedad mejoraría si tenía sexo con él. Pila de. Una mujer ha denunciado que su médico, Kwame Suma Boateng, por supuestamente asegurarle que tener sexo con él ayudaría a mejorar su enfermedad, esclerosis múltiple, ya que con esto estimularía los músculos de sus piernas, consiguiendo que recuperaría la sensibilidad. Ahora, este doctor ganés de 43 años tiene que hacer frente a un tribunal médico. Según recoge el diario Daily Mail, el médico y su paciente mantuvieron relaciones sexuales en el hospital durante 6 meses. A pesar de que el médico... Tratamiento. Somoa estaba casado y tiene hijos en Ghana y en su país de procedencia. Para convencerla de esta necesidad de mantener relaciones sexuales, el doctor supuestamente argumentaba que el sexo ayudaría a los músculos del suelo pélvico. ¡Toma jarabe! Y además conseguiría que la mujer se sintiera normal. Así lo ha explicado la paciente, que asegura que su relación con el médico terminó cuando descubrió que estaba embarazada y decidió abortar. ¡Fucas! Juané Somoa Bantek, que trabajaba en el sur de Londres, ha negado los hechos, asegurando que fue la propia paciente la que se contactó con él para tener relaciones sexuales. Ajá, así que vea, no solo cualquier vivo te dice cualquier cosita, pero no, muda, no la mano. Yo creo que ella paró porque estaba embarazada, no por por las mentiras de él. Sí, o sea, como... se estaba pasándolo bien. Ajá, no, ya me embarazó, ya no juego. Yo creo que 6 meses después era como para cachar de quién era verdad, sí, pero... Se engañaron mucho tiempo, no, querida. Me estaba pasando bien, eso es la cosa. Yo también creo que la gozó y luego... Yo creo que sí mejoró, no, malagradecida. Malagradecida. Activa, maldita, qué enferma que no estaba jugaba. Dándole. Estaba ya, no, oiga. Ya no más medicina. Tengo otras pacientes. Sí, denso. Muy bien. Y bueno, yo les tengo una noticia para todos los Forever Alone que piensan que masturbarse... no están sacando nada, pero pueden... aportar al planeta, para todos ellos que les gusta mover su mano. Ahí va esta noticia. La muñeca. Manuel. Depende. Sí, también, es verdad. ¿Sí? El dedo. Bueno, One Band, te masturbas y generas energía y ayudas al planeta. ¿Quieres generar energía limpia, no contaminante, de manera rápida y segura? Eso lo ha sabido ver un conocido portal de contenido pornográfico, Pornhub, que ha diseñado One Band, una pulsera que genera electricidad aprovechando el movimiento lineal y constante que se produce al practicar onanismo. La One Band banda masturbadora en inglés, produce energía gracias a un sistema mecánico que carga batería de litio con los movimientos de la mano que produces al masturbarte. Obviamente el dispositivo se adapta tanto a los menesteres masculinos como a los femeninos. Las chicas también pueden generar energía renovable. Esta energía que gastas en tus deidades ahora podrá ser reutilizada en la carga de equipos como computadoras, tablets. Se me acabó la batería. No pagaste la luz. Exacto. O sea, sirve para todo. El dispositivo cuenta con un visor LED que te avisa cuando el dispositivo culminó su carga. Por favor, no lo quemarán. A ver. Compren dos o tres. Si lo deseas, puedes inscribirte en el sitio web para ser una de las primeras personas en formar parte de la prueba del producto. Y si hay que darle con ganas, si no la batería no carga. Por favor. El portal Pornhub anteriormente ya propuso otras medidas medioambientales, no solo es pornografía, sino se preocupa del planeta. En 2014 se comprometió a plantar un árbol por cada 100 videos de los usuarios que los usuarios vieran en una determinada sección. Vaya ahí, así que ya lo saben, no solamente no se sientan mal, están aportando al planeta, no gastan energía, no pagan luz, o sea, maravilloso. La solución a todos los problemas de la vida. Exacto, y también lo pueden encontrar en nuestra tienda de los matices de Débora, ya están aquí, hagan sus pedidos, ya lo saben. Deme 10. Para deberían dar junto con la lista del colegio, para todos los adolescentes. Yo creo que sí llevaría. Bueno, eso fue todo en nuestro mundo enfermo y triste. Ya regresamos con más de mis telas. Vamos con música. Yo tengo ahí, ¿cómo es? Happy Place o algo así. No me acuerdo el nombre de la cantante, lo siento, pero si le cachan mi cuenta para poder entender. Ahí va. No one's broke us, heading for a London station, looking for a quick salvation. Oblivious to cherry cola, trying to sell to every stranger. Stuck here, it's cold, I'm standing, hoping for some understanding. Only way to go is inside. Weaknesses descending towards the earth's red center. Let the fire rise and enter. Tap into the primal power, rising like a giant tower. The energy receiving, cut a hole right through the ceiling. People getting smaller as you fly. Ya regresamos y ahora ya gracias a ciertas aplicaciones de los teléfonos pudimos detectar que era Katie Melua la cantante de esta canción. Me pareció muy chévere, solo que me olvidé el nombre. Pero Katie Melua. Muy bien, Tefa, muchas gracias. Y bueno, nos despedimos con más de mis telas. Esperamos que podamos alcanzar a que puedan... No, mejor dígalo de una vez. ¿Dónde les pueden encontrar? Teléfonos, páginas oficiales, todo aquello, por si acaso nos corten por ahí. Bueno, mi número privado es... Bueno, nos pueden encontrar en Facebook con el nombre Mis Telas. Y también en SoundCloud tenemos unos temas subidos ahí de unos ensayos para que puedan escuchar un poquito de la música mientras terminamos de grabar pues el disco ya apropiadamente en estudio. Ahora vamos a hacer un tema que se llama Sigilio Despiadado. Y antes de empezar, queremos mandar un saludo muy cariñoso también a toda la gente de Café Libro, a Gonzalo y a su esposa, pues que nos han recibido con mucho cariño allá. Muchas gracias, chicos. Un, dos, tres, cuatro. Te amo tal cual se puede amar, invisible entre sombras. Esta amistad me abraza ya y escribirá su historia. Si la vida me ofrendó la alegría de una voz capaz de callar mi pena, dime por qué debo callar. Juicios del ayer. ¡Belleza! ¡Bravo! Con eso la conquistan, así. A la que sea y al que sea, ¿sí o qué? Simón. Yo ya iba a llorar con ese temín, así, porque la letra es como de un amor imposible, de algo que debes callar, no sé, a mí me... Yo me sentí así, ya iba a llorar, así. Ay. Problemas personales, perdón. ¡Corte, corte, corte! Wow, estuvo hermoso, muchachos. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por recibirnos. Sí, gracias. Por son bienvenidos siempre. Por favor, recuerden a la gente su próximo evento. Otra vez recuerden dónde le pueden encontrar antes de despedir. Y les esperamos cuando lancen el disco, por favor. Por favor. Por supuesto. Entonces, el próximo concierto es el 15 de junio en 1865 Museo del Rock Ecuatoriano, junto a Amanda Vicen. Y estamos en Facebook como Mistelas y en SoundCloud también como Mistelas. Bueno, muchas gracias, muchachos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. ¿Ustedes son? Mistelas. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Déjate cautivar por las distintas tonalidades que Débora tiene para ti. Los Matices de Débora, un programa lleno de buena música, humor bizarro y ese toque femenino que le hace falta a tu noche. Sigue en nuestra sintonía. Hasta la próxima. Promocionales y publicitarios.